En esta edición número 112 del programa Aleación Maestra, te recomendamos también que le des like al fanpage. Búscanos en el Facebook como Aleación Maestra Radio Rock y Metal y acrónitanos con ese like. Estamos al borde de los 700, así que ya saben, pilas de ahí, gente. También cualquier propuesta musical nos puedes enviar al email aleacionmaestra666@gmail.com. Y en esta noche tenemos invitados, tenemos a tres músicos invitados de la banda Hidekel, que nos trae en esta noche su primer disco, 12 Puertas. Así que por favor hagan su saludo a la gente. Por el momento solo un saludo nomás para que escuchen, y también va a haber tocada en vivo, va a sonar la guitarra, brother, ahí ya sabes, para que... Listo, saludos. Hola, muchachos. Gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Con gusto estar aquí. Un gusto saludarles a través de la radio. Hola, gente que nos escucha en Alineación Maestra, para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. Es Aleación Maestra, no Alineación. Sino... ¿Aleación dice? Sí, Aleación Maestra. Ah, perdón. Está pensando en el fútbol todavía. Sí. Triste. Tú estás triste, ¿no? Yo estoy más o menos con un poco de... Más que triste, estoy con un poco de iras, porque la verdad, una vez más se ha demostrado que se invierte demasiado dinero en el fútbol para obtener pocos resultados. Entonces, tiene que verse mejor el destino de esos dineros, tal vez en la cultura podría ser, digo, sí, nomás, una para opción, pensarlo. Nos podría dar más satisfacciones en el futuro. Seguro. Digo nomás. Seguro, para analizarlo, ¿no? Sí, nomás, estamos de acuerdo en eso. De todos modos, ya vamos a profundizar en temas más adelante en la entrevista y, obviamente, el diálogo con los panas aquí de la banda Hidekel. Por el momento, vamos a comenzar con algo de un tal Juan. Ese es el nombre de la banda que me ha cruzado la música del señor Gabriel BR. Así se encuentra en el Facebook. Él es integrante de la banda Un Tal Juan, y estamos escuchando música de ellos. En este momento suena el tema Al Filo del Mañana. Estás escuchando Aleación Maestra. Perdido, mirar hacia atrás, echarnos a un lado. fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Y eso era el tema de Un Tal Juan, el tema Al Filo de la Mañana, y pues estamos aquí en Aleación Maestra. Vamos a continuar también con un tema más antes de la entrevista. Ayer, 31 de agosto, por cierto, saludamos con este fondo musical. Esto es de Ratas, Ratones, Rateros, a la gente que lo identifica. Un saludo a la distancia, Sebastián Cordero, me tomé una foto el día lunes, maestro, porque es una eminencia del cine ecuatoriano, entonces, chévere ahí, la foto con el Sebastián, y bacano. Entonces, les contaba que ayer, 31 de agosto, se cumplieron 28 años de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño, sacerdote ecuatoriano, obispo de Riobamba, considerado uno de los representantes más destacados en Ecuador de la teología de la liberación, alfabetizando a las comunidades indígenas, dándoles trabajo e inculcándoles rebeldía y revolución. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, y pues escuchemos el tema de Jaime Guevara, hermano Colibrí, en homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, uno de los pocos curas más racionales que ha existido en este planeta. Apareció por mi país, sembrando amor como el mar. Apareció por mi país, sembrando amor como el mar. Con él se alivianó la cruz, el Chaquiñán tenía. Con él se alivianó la cruz, el Chaquiñán tenía luz. Igual que el hombre que en Belén puso de humilde sencillo. Igual que el hombre que en Belén puso de humilde sencillo. Del Imbabura descendió, Cachimborás organizó. Del Imbabura descendió, Cachimborás organizó. Entre los indios fue, de Poncho Quinto, Bronca y Fe. Entre los indios fue, de Poncho Quinto, Bronca y Fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. Entre los indios fue, de Poncho Quinto, Bronca y Fe. Entre los indios fue, de Poncho Quinto, Bronca y Fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, de Chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, y el Chaquiñán tenía luz. Un mal agosto nuestro sol, a mediodía anocheció. Un mal agosto a mediodía anocheció. Detrás del llanto y del amén, debimos despedirnos de él. Adiós, hermano Colibrí, adiós, Proaño y Arapu. Adiós, hermano Colibrí, adiós, Proaño y Arapu. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós, hermano Colibrí, adiós, Proaño y Arapu. Adiós, hermano Colibrí, adiós, Proaño y Arapu. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós, hermano Colibrí, adiós, Proaño y Arapu. Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Y ese era el tema Hermano Colibrí de Jaime Guevara en homenaje a Monseñor Leonidas Proaño. Y ahí todo bien. Comenzamos la entrevista con la banda Hidekel. Aquí están tres de sus integrantes. Saludamos a Olmes, cantante, Sebastián, bajista, y Eduardo, guitarrista. Muchachos, nuevamente bienvenidos al programa. Muchas gracias por asistir y pues, ¿cómo les trata el frío clima de Quito? Gracias, Daniel, a ti por la invitación y amigos escuchas de Aliación Maestra. Nosotros encantados de estar acá con un poquito de frío, pero ya nos vamos abrigando aquí. Sí, muchas gracias por la invitación y esperamos pasarla bien esta noche. Sí, sí. La verdad es un honor, como dije, estar aquí en Aliación Maestra. Y pues, si es que no hace frío en Quito, deja de ser Quito. Yo creo que eso es lo hermoso de la ciudad. Sí, eso es lo bacán. Los contrastes climáticos. Es chévere. Bueno, muchachos, el motivo de su presencia aquí es que nos traen su primer disco, 12 puertas. Aquí tenemos, bueno, este es aquí del, un estuche de la en el que han traído el CD, pues ya en el futuro ya van a sacarlo, ¿no? Entonces, por favor, estás transmitiendo en vivo, ¿no es cierto? Sí, estamos transmitiendo acá, en vivo para que nos sigan en la fanpage también de Hidekel Metal, ¿eh? Y nos puedan ver en vivo acá. Ya, una bestia, ahí saludos para los fans de Hidekel. Y por favor, muchachos, comencemos. Cuéntenme, ¿qué significa Hidekel? ¿Cuál es el concepto de la banda y qué es, cuál es el mensaje que ustedes quieren emitir a la gente? Ok, bueno, te empiezo contando un poco qué es el nombre Hidekel. Hidekel es el antiguo nombre que se le daba al río Tigris, una de las cuatro vertientes que rodeaban el huerto del Edén. Y esto del río pues tiene un significado de renovación, de purificación. Además, la característica de este río era que era el río más rápido. Entonces nosotros con nuestra música, con nuestras letras, queremos siempre estar frescos, siempre innovadores, siempre refrescando esto de la escena del metal también. Y bueno, el mensaje que nosotros traemos es un mensaje positivo en cuanto a los problemas y las dificultades del día a día. Chévere, bacano, disculparán que estoy a veces hay un par de espacios medios vacíos. Ahí es porque estoy acá solo en la locución y en los controles. Uh-huh. Y entonces es... no es que se me complique, ya estoy acostumbrado a hacerlo, pero de todos modos. Pero sí, si te vemos hecho araña entre todas las cosas. Parece call center aquí, porque tengo computadoras. Entonces, es chistosa acá la situación. Cuéntenme en qué, y cuéntenos a la audiencia, en qué año fue fundada la banda y cuántos integrantes han pasado por ella. Bueno, con respecto al año de fundada, fue en marzo del 2008. Ya vamos 8 años como banda. Sí. Ya, y bueno, integrantes sí han pasado muchas personas. Ya, de mínimo unas 8 o 10 personas han de haber pasado en todos esos 8 años de trayectoria de la banda, que formaron parte de la historia que de Hidekel. Bueno, ahora estamos ya los 6 chicos con los que hemos logrado plasmar nuestro primer material discográfico, que ya la gente lo puede adquirir, ya está a la venta. Pueden adquirirlo en las tiendas principales de rock de aquí, de la ciudad. Ah, bacano, bacano. Entonces, ya más despuesito nos van a contar cuál fue el proceso de producción en los estudios, los ingenieros, los músicos invitados y demás detalles acerca de la banda. Por el momento, ¿qué tema me sugieren para poder comenzar y darles una muestra a la gente de lo que es capaz de hacer Hidekel? Podríamos ponerle la canción número 2, que se llama En Sangre y Espíritu. No es la 3, ¿no? ¿La 3? No, está bien. Pues, ok. Bueno, entonces suena el tema, ¿cómo se llama? En Sangre y Espíritu. Estás en Aliación Maestra. Oh, like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Lo que suena es el tema En Sangre y Espíritu de Hidekel. Este es el track 2 del CD de 12 Puertas. Muchachos, cuéntenme por qué se llama 12 Puertas y qué quieren expresar en este tema En Sangre y Espíritu. Por cierto, saludos para Gabriel, tecladista. A su saludo, brother. Acércate al micrófono. Muchas gracias al programa. Gracias por esta invitación. Saludos. Ya, chévere, van. Entonces ahí... Ay, responda la pregunta, señor. Ok, bueno, el disco lleva el título 12 Puertas y está basado o relacionado con la restauración de las 12 puertas de Jerusalén. Después de que la ciudad fuera asolada y fuera derribada y llevada a los cautivos, se reconstruyeron las 12 puertas. Y las 12 puertas, como tú sabes, una puerta sirve para dejar entrar y salir, ¿no? Claro. O como una protección, generalmente. Póngale redoble, por favor. Entonces, cada puerta, cuando tú atraviesas, no sabes qué vas a encontrar del otro lado de cada puerta. Siempre es una incertidumbre. Siempre es un paso o un proceso que tienes que seguir. Y las 12 puertas están relacionadas con un proceso de vida que cada uno de nosotros pasamos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Tanto en lo personal, en lo material, en lo corporal, como también en lo psíquico, lo almático y lo espiritual. Entonces este proceso que se atraviesa a lo largo de la vida está resumido en estas 12 puertas. Y este tema En Sangre y Espíritu es la segunda puerta, ¿no? Que simboliza ese momento en el que de pronto nosotros nos sentimos ya caídos, acabados, terminados, pero siempre se puede renacer, siempre se puede volver a empezar, siempre hay muchas cosas que hacer. Por eso 12 puertas y el disco es el proceso de la vida. Y en cuanto al tema que estás hablando de fondo, en espíritu y sangre. En sangre y espíritu. Ah, en sangre y espíritu. En jaguar y en aya. Ya, dale. ¿Qué quieres decir en esa letra tú que como cantante que eres del grupo? Claro. Tú escribes la letra, ¿no es cierto? Sí, en esta canción la letra la escribí yo y la música es de Eduardo Serrano y por supuesto los arreglos de toda la banda, ¿no? Ya, después les vamos a contar las influencias. Por ejemplo, en la parte lírica, explícanos en qué te influencias para escribir esta canción y en sí en general las demás letras de Hidekel. Bueno, como te cuento, estas canciones están ya basadas en las 12 puertas, relacionadas con las 12 puertas de Jerusalén. Ya. No, y cada puerta tiene un significado. Por ejemplo, la primera puerta es la puerta del cordero, la segunda puerta es la puerta del pez, tenemos la puerta del caballo que representa la guerra espiritual, tenemos por ejemplo la puerta del desierto que es los momentos en los que nosotros nos sentimos afligidos, de desierto, caídos. Es un álbum conceptual. Así es. Okay. Tenemos por ejemplo la puerta de las aguas, que es donde tú por ejemplo sientes ese refrescarte, ese renovarte en la vida. Y En Sangre y Espíritu está relacionada con la puerta del pez, justamente, ¿no? Ya. Que es que tiene que ver con esto de un poco ser pescadores de hombres, ¿sí? Cuando a ti te pasa algo, tú puedes a la vez contar tu experiencia de lo que te ha pasado y a través de ese testimonio de lo que tú has vivido, por ejemplo, decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo estuve súper mal, pero ¿sabes? Logré salir, ¿no? Y todavía hay un mañana, hay un camino que recorrer y con fuerza vamos para adelante. Eso es, renacido en sangre y en espíritu. Interesante el concepto de Hidekel y las 12 puertas. Así es. Ahora, por favor, cuéntenme las influencias. A ver si vamos con la parte musical. Ya. Las influencias musicales que tiene la banda. Bueno, la banda tiene un montón de influencias. Ya, pero más nos vamos por el género del metal progresivo. ¿En serio? Nos vamos por el género del metal progresivo. También por el lado del metal sinfónico. Bueno, tenemos influencias, por ejemplo, Dream Theater, por el lado progresivo, por el lado sinfónico, tenemos influencias, por ejemplo, de Rhapsody, tenemos también influencias, por ejemplo, de música clásica, o sea, no nos quedamos solo en el metal, sino también tenemos influencia de música clásica. Bueno, es un disco muy variado. Encuentras ahí desde la balada así media comercial, ajá, hasta la canción bien power, bien así, que sí, te hace mover la cabeza. O sea, cuando tú escuchas el disco no te quedas así que la primera canción te suena a la segunda y así todas las parecidas. Si tenemos una balada lacrimógena, ¿no? Sí. Sí. Sino que tú escuchas el disco y es como que te entras a un mundo donde encuentras diversidad. Pues encuentras full cosas variadas. Y sabes que esto tiene que ver mucho con el paso de los integrantes a través del tiempo por Hidekel. Entonces cada uno ha dejado su influencia, cada uno ha dejado su marca, y así tenemos canciones de todo en el disco, ¿no? Desde bien power, como dicen, hasta unas baladitas, otros más progresivos, otros más sinfónicos. Está bueno que lo escuchen. Ya. Chévere, sí, es interesante. Recomiéndenles a la gente, Micho, díganles a la gente dónde pueden conseguir los discos. Bueno, los discos actualmente están en algunos puntos de venta, especialmente en la ciudad de Quito. Podemos encontrar, por ejemplo, en el centro comercial Espiral, en el centro Unicornio. En el centro comercial Unicornio, en Centro Sur. Y Centro Sur también. Metal Cuero, también estamos en el Valle sí. Con Art Guitar en el Valle. Estamos ahorita tratando también de distribuir a la gente que nos pida, pues, en otras provincias. La gente que nos pide de otras provincias, pues sencillamente receptamos los datos de estas personas y enviamos el disco, la mercancía que ellos quieran. Sí. A través de un servicio de entrega. Sí. Eso puede funcionar a nivel de nacional o incluso internacional, que los han pedido desde España, New Jersey, México, Honduras, Argentina, Chile, Brasil. Bueno, la verdad es que hemos tenido el apoyo a nivel latinoamericano full. O sea, el disco sí se ha pegado. Sí. Y nos describen así de, como dijimos, de México, Argentina, Chile. Sí, ayer salió algunas canciones nuestras en un pequeño especial que hicieron en una radio online en Argentina. Vaya, ahí. Fue chévere. Entonces, tú tienes una guitarra acústica. Estaban, yo les escuché antes de que entren a la entrevista, que estaban preparando ahí una algo en acústico en vivo. Entonces pueden hacerlo en este momento. Están listos. Dale, todo chévere. Hagámoslo. Pablo, ¿es voz y guitarra nada más? ¿No? Sí. Dale. Entonces, por favor, los micrófonos son todos suyos y esto es para ustedes, gente de Aleación Maestra. Entonces, ahí vamos con la tocada en vivo de Hidekel. Suena así. Esto es Te Necesito. Dijiste que nunca camino que mis ojos ven y han destruido ilusiones. Hoy mis frágiles manos, mi cansada voz, se alzan delante de tu presencia para pedir tu ayuda, oh Señor. Necesito, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Excelente ejecución en vivo del tema. ¿Cómo se llamaba el tema? Disculpen. Te necesito, track número 3. Ya, chévere. Del tema Te necesito a cargo de Hidekel. Excelente ejecución. Estaba escuchando la letra con atención, pues, y me fijé en el asunto que es de temática cristiana, ¿no es cierto? ¿O qué? Verás, este es un tema que sí, que a mí sí me gusta conversar full, porque dale. Si uno fríamente puede decir, no, sabes que es música cristiana o no es música cristiana, ¿cachai? Uh-huh. Dale, pero yo quisiera hacer referencia a una de mis bandas favoritas y de mi esposa también, Rainbow. ¿Ya? Y si tú cachas el nombre, uh-huh, es el arco iris, ¿cierto? Arcoíris. Y el arco iris bíblicamente es el pacto entre Dios y el hombre. Eso es bacán de la connotación del nombre de esta banda. ¿Ah, ya? Pero tú ves a Rainbow también cantando en cierto momento una canción que se llama The Gates of Babylon, ¿cachas? Uh-huh. Entonces, que habla sobre las puertas de Babilonia y el pecado, uh-huh, y esto, ¿no? Está bien sabroso, ¿no? Así, aquí dice la canción de Gates of Babylon. Entonces, algo que a mí me gusta mucho del rock y del metal, y que es que sea el género que yo siento que me identifique y me representa, es que el rock y el metal te dan la facultad de explorar, ¿no? Y de decir y de comunicar todo lo que tú tienes dentro de ti, o sea, sin prejuicios, ¿cachas? Uh-huh. Entonces, yo creo que más allá de que las personas crean o no crean en Dios, todos necesitamos esa necesidad espiritual. Uh-huh. Y como conversábamos una vez con un pana, decíamos, por ejemplo, qué sé yo, hablando desde la temática cristiana, existe el bautismo, por ejemplo, uh-huh, pero es agua, ¿cachai? Y el agua es de elemento. Y existe, por ejemplo, el fuego del Espíritu Santo, pero el fuego es un elemento. O sea, estamos todos conectados en este asunto espiritual. Entonces, sí, nosotros de cierta manera, en este tema en especial, refleja esa necesidad que en cierto momento nosotros teníamos, ¿no? De decir, bueno, estamos caídos, estamos derrotados, y alzamos la vista al cielo y de pronto encontramos nuestra esperanza en un Dios. ¿Sí? Entonces nosotros queremos expresar en esta canción justamente eso. Pero uh-huh, más allá de que la banda sea o no cristiana, es de eso, ¿no? Es que nosotros creemos una creencia en Dios, ¿sí? Uh-huh. Y en este tema nosotros reflejamos de eso, esa necesidad que en cierto momento teníamos y que clamábamos, bueno, ¿dónde estás? ¿No? Ayúdanos. Uh-huh. Pero más allá de eso, sí poder identificarnos con esa necesidad espiritual que tenemos todas las personas en el trayecto de esta vida. Ajá. Sí, y bueno, en cuanto a ese tema, pues, yo, después de mucho, mucho tiempo de estar filosofando, debatiendo, discutiendo incluso sobre ese asunto, he llegado a la conclusión que simplemente la tolerancia y el respeto es la única clave de convivencia humana. Tal cual. Yeah. Tenemos que respetarnos y tolerarnos para poder convivir y nada más, eso es todo. Yeah. Entonces, ahora sí, continuamos con la entrevista. Se acabó la parte filosófica, se podría decir de alguna manera de la entrevista. A ver, Gabriel, tecladista de la banda, cuéntame y cuéntale a la audiencia sobre la formación musical que tiene. Es una pregunta abierta, ¿no? Pero comienza tú, por favor. Sobre la formación musical que tienes, ¿académico o empírico? Ah, pues en mi caso personal, pues estudié a partir de los 13 años de música en un instituto, en el Instituto Alegro. Cerca de unos 3 años y medio, pues duró mis estudios musicales, en el cual, pues, los cuales pude ver temas como la armonía, como el contrapunto, la teoría musical, y en fin, otras materias que, pues, como músicos nos van a servir, pues, en la posteridad para poder, por ejemplo, componer. Composición, producción también. Uh-huh. Entonces, pues, en mi caso ha sido así. En el caso, por ejemplo, de Edu, pues les puedo contar la experiencia de Edu, ¿no? Dale. Claro. Bueno, en mi caso igual. He estudiado desde la adolescencia igual música. Bueno, en un inicio solo era guitarra, pero ya cuando decidí formalizar las cosas, entré a estudiar música ya en serio, o sea, ya, o sea, ya no solo guitarra, sino materias teóricas y todo lo que, como dice Gabriel, te van a servir en el futuro para poder labrarte una carrera como músico, ¿no es cierto? Y que ahora da frutos en lo que es nuestro disco. Uh-huh. ¿Y en cuanto a ti, Olmes? Bueno, en mi caso yo soy producto del Conservatorio Nacional de Música. Bien. Mando un saludo, no creo que me esté escuchando, pero Panchito Piedra, mi maestro. Y bueno, después de que salí del conservatorio, continué con profesores particulares y mi gran maestra, a quien le mando un cariño bien especial, es Yancel Malí Rivera, una cantante puertorriqueña. Qué loco. Radicada en los Estados Unidos, pero ella fue mi gurú. qué chévere, muchachos, saber esto de la profesionalización musical, que ya debería masificarse, porque es bien raro que, bueno, antiguamente se quejaba mucho de lo que decían nuestros padres. Tú les decías, quiero ser músico, y te quedaban viendo mal. Claro, y por lo poco decían, ya, y te vas a dedicar al asalto después y al robo de bancos. O sea, ya mismo. ¿Qué vas a hacer, o sea, con esa baguería? ¿Y qué falta después? Entonces es complicado. Veamos si sobrevives, me está diciendo. Claro, es súper crítica la situación. Entonces, por eso yo siempre pregunto esto aquí de la formación musical. Vamos a la tan temida autogestión. ¿Qué nos pueden contar de ustedes de la autogestión? ¿Cómo ha sido su experiencia con la autogestión? Bueno, nuestro disco es totalmente independiente, no nos cubre ningún sello, nada, sino que es autoproducido por nosotros, el esfuerzo de todos. En ese caso sí es muy fuerte, ¿no? Sacar una producción desde cero ha sido bien fuerte, pero sería aquí como un llamado, ¿no? A todos los que nos escuchan y tienen una banda, es que si se arrima el hombro entre todos, se puede hacer. Nosotros lo hicimos. O sea, caminar en solitario es difícil, pero si entre todos ponemos el hombro, se puede hacer. Uh-huh. En este sentido, nosotros nos hemos unido como un solo puño y todos hemos puesto nuestro granito de arena para sacar adelante el proyecto. No solo musicalmente, sino aportando con ideas, aportando dinero, aportando tiempo, esfuerzo, y ahora se ve el resultado, ¿no? Es algo que lo hemos autoproducido nosotros y estamos alegres de que hemos podido ver el fruto de tanto esfuerzo. ¿En qué estudios fue grabado el disco? En Equilibrio Records. Ah, ya, chévere. Con Fabián Mendoza. Bacano, saludos para Fabián. Ya tengo que llamarlo a Fabián porque por ese estudio han pasado medio mundo de bandas. Sí, es la verdad. Bueno, Daniel, yo solo quería, y a la audiencia también que nos esté escuchando, yo quería añadir en este tema de la autogestión. Bueno, yo en lo personal me he desenvolvido en casi todos los ámbitos que se necesitan de escena musical. Y como músico te digo, hay que unirse definitivamente, y si es que, como dijo el Edu, si caminamos en solitario no vamos a ningún lado. Yo creo que toda la escena es como un puño, que cada dedo, si se va por su lado, no sirve de nada. Pero si todos nos unimos y hacemos un solo puño, esto va a seguir para adelante. Y un consejo ahí que siempre les doy a todas las personas que me preguntan cómo haces y todo, no es cuestión de suerte, verás. Yo creo que todo esto es cuestión de trabajo, compromiso y pasión. Y a todos los que nos están escuchando, si tienen una banda y quizás están preguntando, bueno, me voy a autogestionar. Si es que en verdad toman esa decisión, pues háganlo en serio, porque no es chiste. Claro. Es un trabajo y la verdad nosotros soñamos, nuestro anhelo es poder vivir de esto, que es lo que en verdad nos apasiona. Lo que siempre solemos decir aquí en este programa es que lo de la música en este país es más de resistencia que de velocidad. Es decir, así quién es. Más aguanta, sí, antes de quién llega más rápido. Claro. Y también, ahora vamos con una sugerencia musical de Hidekel, del disco, que me sugieren, por favor, para escucharlo. Escapo al viento. Díganme el número del track, por favor. Creo que es el track 7. Perdón, yo tengo los títulos. De... No, es el 8. No, el 8, perdón. Ahí está. El 6. Está cambiado, el máster está cambiado. Está todo, cambiado un 2. Perdón. Bueno, ya déjales, esta se llama A Través del Desierto. Yeah. que suena de fondo es el tema A Través del Desierto de Hidekel. Escuchando aquí la música desde su primer disco compacto, Las 12 Puertas. Aprovechamos de momento para saludar a la gente que está escuchando el programa y que le ha dado like a la publicación. Saludamos a Mateo Cabaleira, a Raiza, a Marcelo Cruz, a Jessica Paola Rodríguez, a Javier Guerrero, a Deise Mazapanta, a Gloria Chicaiza, a Jairo Pachay, a Cristina, a Wilson Nazca de Hemisferi, que tuvimos la semana pasada, a Erika Morales, a Paul Pazniño y Mario Pazniño de Southern Cross, a David Morales, a Tania Jima, a Víctor Andrade y a Ángel Oscuro, que asiste en el Facebook. Así le han dado like a la fotografía. Esto es Aleación Maestra. Y seguimos aquí en la entrevista. Cuando faltan... No, perdón, están apagados los micrófonos. Perdón, no les escuché, disculpen. Ahorita sí, hágale. De buenas, no, solo queríamos decir que, adelantando la sorpresa, ¿no? Paul Pazmiño de Southern Cross va a estar con nosotros también en el lanzamiento. Ah, ya, bacán. Así que, pilas ahí a todos los que les gusta. Hay un saludo también para Mateo Cabaleira y algunos que mencionaste, también saludos. Ahí está la entradita, yo voy a estar presente ese sábado. Esa es. Saludos a Mateo y a Raiza también, que saben escuchar La Huicaña, les mando un fuerte abrazo. Ah, bacano, chévere, panas, bacán. Muchas gracias, entonces, ahí estamos en familia, con los panas, con los brothers, y chévere, sigamos en el programa. Cuando faltan un minuto para las 21 horas, si alguien sabe de los resultados de las eliminatorias, por favor, infórmenos, que también estamos pendientes de aquí de los partidos de fútbol. Ecuador perdió 3-0. Ecuador 3-0, Bolivia 2-1 y Colombia 2-0. Y Ecuador perdió 2-0. 3-0. Tres garrotazos, como dicen por ahí. ¿Cuánto fue? ¿3 o 2? 3-0. Fue 3-0. Sí. Yo vi hasta el 2-0. Ya apagaste la tele, mejor. Sí, yo le puse a cerrarme. Cerré el internet. No, en serio, fue 3-0. En el último minuto fue el último gol. Qué loco, no minuto puede ser posible. Por ahí. Ajá. Bien, felicitaciones al equipo de Brasil. Yo vine con la verde amarela, señora. Sin querer queriendo. Yo no estaba a favor de Brasil, por obvias razones. Estoy a favor de la selección ecuatoriana, pero como le dije al principio del programa, pues ya esto de aquí es una clara muestra. El destino del dinero que debería ser otro. Debería invertirse mucho más en el arte y en la cultura. En las bandas ecuatorianas. Sí, por Dios. O sea, ya. Todo chévere con la selección de fútbol, pero ahí nomás. Ya. Los pisen en el segundo disco. No nos metamos en temas polémicos. Si no, ya nos van a criticar. Así que cuéntenme acerca, y cuéntenle a la audiencia acerca de los conciertos y festivales en los que ha participado la banda. Y alguna anécdota, por favor, que sea radial. Entonces el Edu que no cuente. Que hable el Gabo, ¿no? Bueno, pues hemos estado conformando parte del cartel de algunos festivales más importantes acá en la ciudad de Quito. Uno de ellos, pues recientemente, ¿no? El Rocco Tocoyao. Saludos a los organizadores, ¿no? Que nos han tratado sumamente bien en estas... tres ediciones hemos participado en Rocco Tocoyao. Tres veces hemos estado. Saludos a la escena del Rocco Tocoyao. Asimismo, pues hemos estado en la escena pues del white metal nacional. Vamos por la escena white metal. Dale. Saludos a los organizadores de Misión Metal. Sí. Sí, Misión Metal, que dale, es una escena fuerte, digámoslo así, del white metal aquí en Quito y en algunas otras provincias también. Pronto pues también estaremos organizando un Misión Metal, Misión si es Metal. Posible, más adelante. O sea, hemos estado también en las tarimas de Fiesta de la Música, así es. Y pues en algunos otros conciertos, ¿no? Abriendo incluso a bandas de otros países. En el Dicayón. ¿Cómo cuáles? Dicayón Metal Fest. Abrimos a Almagor de Venezuela. Bacán. ¿No? Sí, así es. Sí, Almagor de Venezuela, a The Morning Seedut de Suiza. Hemos estado en el Dicayón Fest, que es uno de los festivales más grandes aquí en el Ecuador sobre el white metal. Y bueno, hemos estado en un montón de conciertos, pero esos serían los más importantes. Los que se nos vienen a la memoria también. Hablando de abrir bandas internacionales, pues les contamos a los radioescuchas que pues el 8 de octubre estaremos en la ciudad de Guayaquil. Bien. Abriéndole a una banda de Brasil justamente llamada Antidemon en su gira pues latinoamericana. el día 9 de octubre, es decir, al día siguiente, pues nosotros también viajaremos con Antidemon a Quito, pues el concierto también lo abriremos en Quito. Qué bacano. Estamos negociando, pues, de la tocada en Machala también. O sea, estamos negociando la gira... Con una gira nacional. Sí, una gira nacional. Bacano, bacano. Con y esta banda. La gira internacional también, que tenemos... es una primicia en este en este medio, pues, decir que Hidekel se prepara, pues, para octubre, para una gira internacional. Nos han invitado algunos grupos y asociaciones, digámoslo así, de que configuran la escena de white metal en Perú. Algunas ciudades, ¿me recuerdan las ciudades? Huánuco. Antioquia, Huánuco, Lima. Y... Exacto, por ahí vamos a estar. Por ahí vamos. Bueno, son tres ciudades en Perú que nos vamos en 24 de octubre, más o menos. Qué bacano, muchachos. Felicitaciones otra vez. Y pues ahí tienen que darle con todo, porque para hacer quedar bien a toda esa nota. Yeah. Cuéntenme alguna anécdota, alguna cosa chistosa, curiosa que les haya pasado. El amplificador. Pues en este último Rocotocollao nos fuimos a tocar todo, ¿no? Y bueno, fue una respuesta del público genial, ¿no? Muy buena. No nos dejaban bajar del escenario. Y de la emoción, ya nos bajamos y nos olvidamos de bajar de un amplificador. Yeah. Y ya nos fuimos con el carro, ya estábamos por la avenida del Inca, el redondel del Inca. Uh-huh. Y allá desvió el amplificador del piano. Todo se quedó conectado en la tarima. Oh. Nos tocó regresarnos desde allá otra vez a ver el amplificador. Ajá. Y nos tocó, estaba tocando otra banda. Yeah. Nos tocó ahí meternos al amplificador en medio de otra banda. Ahí. A veces pasa. A veces pasa. Sí, o sea, cosas interesantes. Por ejemplo, a los bateristas, yo soy baterista, entonces nos suele pasar un montón de cosas. Son a los que más sorpresas nos tienen reservados en el backstage. Claro. Ya, entonces, ¿vamos con algo más en vivo, puede ser? Claro. Dale, entonces vamos con un temita más en vivo. ¿Qué nos proponen? Bueno, este tema es un tema que la banda lleva tocando mucho tiempo, pero que no lo grabamos en el disco. Uh-huh. Y sin embargo lo hemos estado recuperando en estos últimos tiempos, porque a la gente le gusta mucho y nos han estado pidiendo por redes sociales justamente, y quizá lo incluyamos para el segundo disco, pero hemos querido recuperar este tema también para esta noche. Se llama Yo Te Amo. Ya, chévere. Entonces suena el tema Yo Te Amo en Aleación Maestra, tocando en vivo un acústico la banda Hidekel. Es todo suyo el micrófono, señores. Piensas que estás solo y sin saber a dónde ir, que nadie está a tu lado. Te quejas, dices, todo no es como pensaba. Es tan difícil de vivir, no sé cómo salir. Si tú miras hacia arriba, encontrarás la salida. Puedes escuchar dentro de tu corazón, encontrarás que Él está allí, siempre te dirá, yo te amo. Problemas y es difícil evitarlo. Nadie te da una mano. Te quejas, dices, todo no es como pensaba. Es tan difícil de vivir, no sé cómo salir. Si tú miras hacia arriba, encontrarás la salida. dentro de tu corazón encontrarás que Él está allí. Siempre te dirá, yo te amo. Dentro de tu corazón encontrarás que Él está allí y siempre te dirá, yo te amo. Esto es Aleación Maestra. Maestra, ejecución a cargo de Hidekel, el tema Yo Te Amo. Excelente, qué gran tema. Chévere, muchachos. A los tiempos que tenemos una tocada acá en acústico. Está muy bueno. Ahí estamos. Ya. Bien. Me he quedado impresionado porque haces inflexiones vocales. Chéveres ahí, bacano. Chévere. ¿Qué te iba a decir? Continuemos con la parte de la entrevista. La producción audiovisual. Vamos en la parte visual, ¿no? O sea, ¿tienen videos? ¿Han grabado? Y por favor, cuéntenle todos los contactos, plataformas de descarga digital, en YouTube. ¿Cómo los encuentra la gente para que puedan ver su música? Ya. Bueno, nos puedes encontrar en Facebook como Hidekel Metal. Estamos también en el YouTube como Hidekel Metal. Estamos en Twitter también como Hidekel Metal Band. También estamos en Instagram como Hidekel Metal Band también. Y estamos en Tumblr también como Hidekel Metal Band. ¿Ya? En cuanto a la producción audiovisual, pues te comentamos que contamos hasta el momento pues con un videoclip en estudio. De la canción No Te Dejes Vencer, justamente del track número 12 del disco. Y también, esto obviamente en la versión antes del disco, ¿no? No es la versión definitiva, es la versión demo claro. De este video. El video con más costo de producción, digámoslo así, es de la canción Escapo al Viento. Esta canción, pues, tenemos el videoclip también en el canal de YouTube. Y pues agradecemos, queremos hacer el agradecimiento, pues, a los productores y a nuestros amigos de Sicomoro Producciones. Especial saludo pues a Irwin Ortiz, quien fue el director de este videoclip que se llama Escapo al Viento. Está muy bacán, chequenlo en YouTube, está muy bacán. Está muy bacán. Y a propósito de producción audiovisual, ¿no? Justamente pues Sicomoro Producciones es una productora de cine. Y en ese sentido pues Irwin, el director, está a punto de culminar pues la filmación de una película llamada El Diario de Joaquín, que a propósito también está el tráiler en el YouTube, y nosotros tuvimos el agrado, ¿no? El honor de conformar parte de la BCO, es decir, de la banda sonora original de esta película con nuestras canciones del disco. Vaya ahí. Entonces, y es algo muy bueno. Y también tenemos que estamos ya por lanzar en El 7 de julio nosotros hicimos un evento de prelanzamiento del disco y ahí presentamos también el video de la canción Si Tan Solo. Pero este video está también, lo vamos a lanzar ya a YouTube, al canal de YouTube en estos días, así que estén muy pendientes. Quisiera mandarle un saludo y un agradecimiento a mi esposa, ella es actriz, Karen, ella actúa en el video y bueno, chéquenlo, ya va a estar muy bacán. El DVD, coméntanos de el DVD. Ya. Dale, dale. Bueno, retrocedo un poquito. estén pendientes porque en esta semana haremos el lanzamiento, el estreno en redes sociales de nuestro video Si Tan Solo. Las personas que fueron el pre-lanzamiento ya lo vieron, ellas ya degustaron del material audiovisual, pero en esta semana vamos a hacer el lanzamiento en redes sociales del video para que esté disponible a todo el público. Este 10 de septiembre, que es nuestro concierto de lanzamiento en el Teatro México, viene con un plus. ¿Cuál es el plus? ¿Qué habrá esta noche? Ese día va a ser la filmación de nuestro primer directo. ¿DVD? Un DVD en directo nuestro, ¿ya? Esa noche va a quedar registrada para la eternidad en un DVD que va a salir. O sea, ese día no te lo puedes perder. Porque tienes que estar ahí. Si vas a quedar filmada ahí en nuestro DVD. Así que debes ir. Claro, este DVD va a ser producido igualmente por Sicomoro Producciones. Así mismo. Qué bacán. Chévere. Maffer Gómez les envía un saludo. Esposa de... Es el cantante de... No me acuerdo el nombre del cantante de Southern Cross. Darwambas, Maferito, saludos. Gracias por estar siempre pendiente. Gracias, Mafer. Chévere ahí. Siempre le da like. Silvi también. Siempre comenta. Qué bacano, Mafer. Muchas gracias. Y bacano ahí. Entonces, vamos con un tema más de Hideker, del disco. ¿Cuál? El último. Creo que es el Dragón C. Ay, no te dejes vencer. 12. No, 11 está ese. Es que esta es la versión anterior. El track 11. Ese es. Suena el tema No te dejes vencer. Estás en Aleación Maestra. Son las 21 horas con 14 minutos. like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Cuando son las 21 horas con 20 minutos, regresamos a Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM o www.casadelacultura.gov.es. Ya tenemos la aplicación, descárgatela gratuitamente de Play Store digitando Radio CCE HD y te descargas la aplicación con la que puedes escuchar ya en tus celulares, en tu iPhone, en tu tablet. Ya no tienes que conectarte a la laptop obligatoriamente para escuchar el programa, ni buscar la AM en el carro o en tu en la radio de la abuela. No, ahora puedes escucharlo directamente en tu celular, ahí descargándote la aplicación de Radio Casa de la Cultura. Recuérdalo, Radio CCE HD en Play Store y gratis. Es la aplicación para que puedas escuchar la programación de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra y estamos con la banda Hidekel escuchando material de su primer álbum, 12 Puertas. Me deben una copia, ¿no? Por cierto. Me tienen que traer una copia. Perdón, ya. Trajimos cecito nomás. No, traen aquí el máster, ¿no? Sí, algo así. Es que esta era una versión de prueba del máster que nos dieron para escuchar antes de hacer el máster final, pero como nadie más trajo la música, entonces tocó escuchar. Por eso es que no estamos muy ubicados con los tracks de las canciones. No hay problema. Ya. Listo. Bueno, ahora ha llegado el momento de polémico del programa. Tengo un segmento que se llama el psicoanálisis y la temática es facilita. Verán, yo les voy a decir una palabra y ustedes responden con lo primero que se les venga a la cabeza. Una palabra. No valen insultos. No valen insultos. Entonces, pilas con eso. Entonces, solo una palabra. Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Todos o solo uno? El lo más corto posible. ¿Designamos a una persona o todos vamos a responder? No, uno por uno. Dale. Entonces, te pido, por favor, que ese micrófono lo saques del... para que le compartas con el pana. Claro, o sea, sacar de manera para sacar el pedestal para eso. Exactamente. Chévere, de tal manera que podamos ahí compartir y hacer la respuesta, las respuestas ordenadamente. Entonces, dale, vamos ahí. Comenzamos. La primera palabra es Dios. Inmenso. Majestuoso. Grande. Todo. Diablo. Loco. Derrotado. Maldad. Nada. Música. Todo. Vida. Fiesta. Arte total. Mujeres. Mi esposa. Perdición. No, soy así, no. Una palabra, dale. Creación. Belleza. Yeah. Drogas. Marihuana. Es destrucción. Nada. Esclavitud. Muerte. Transición. Nueva vida. Pecado. Paga o factura. Sistema. Sistema. Esclavitud. Capitalismo. Corrupción. Cultura. Poco apoyado. Sabiduría. Movimiento. Ecuador. Ok, esa es la primera parte del psicoanálisis. Ahora vamos con... Creo que fracasé bien. Vamos con la siguiente, que es un libro o un autor. Recomiéndenles a las personas que están escuchándoles un libro o autor de su predilección, de su gusto. Bueno, a mí uno de los libros, sé, Rambo, por ejemplo, o de aquí del Ecuador, Pablo Palacio. Sí. Ah, bacán. Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas. Chévere. Eduardo. Yo hablo de serie. Yo recomiendo a Kafka. ¿Algún libro? Kafka y La Metamorfosis, pero la completa. Pero de ahí me encanta igual, concuerdo con el Olmes, Pablo Palacio. Okay. O Benjamín Carrión. A ver. Propósito. De parte de Byron Coronado, dice acá Condorito. Mafalda. Bueno, a mí me gusta la ciencia ficción. Por vale. ejemplo, a mí me gusta el Silmarillion de... Ya se me fue. Se me fue. De Tolkien. Ah, ya. Ok. Uh-huh. Chévere. ¿Una película o director? Bueno, a mí me gustan todas las películas de Tim Burton, generalmente. Bacán. Ya. Película, directora, Star Wars. ¿Qué? El lector. No me acuerdo del director. Es muy buena esa película. Dale. La mejor película de la historia, a mí me parece, es Señor de los Anillos, por toda la semiótica y todo lo que tiene detrás. Una película, El Diario de Joaquín, va a estar muy buena, chequen. Esa es la mejor. Ya, bacán. Y si tuviesen la oportunidad de tomarse una cerveza o un café con un personaje histórico, antiguo, moderno, nacional, extranjero, muerto o vivo, ¿con quién sería? Chuck Norris. Chuck Norris. Chuta, sí lo he pensado. Yo quisiera conocer a Salomón. Baudelaire. Yo, la verdad, me encantaría con Steve Harris, tal vez. Ah, bajista de Iron Maiden. Sí. Chévere, bacán. Entonces, ese ha sido el psicoanálisis aquí en Aleación Maestra. Una vez más, hemos descifrado algo de lo que tienen en sus mentes y en sus corazones los músicos que vienen aquí a este programa. Y ahora, háganle por favor una sugerencia, una recomendación musical, una banda extranjera. ¿Qué escuchamos? ¿Qué le recomiendan a la gente? Bueno, una banda muy que sirvió de muy influencia para nosotros, como en el sonido de Hidekel, podría ser Dream Theater. ¿Qué tema escuchamos en este momento? no te preocupes, aquí escuchamos el tema de Dream Theater, sugerencia de Hidekel, Build Me Up, Break Me Down, desde el álbum A Dramatic Turn of Events de Dream Theater, bandota. Yeah. Lo que suena es el tema Build Me Up, Break Me Down de Dream Theater. Qué bandota que es esta de acá. Es una bandota, o sea, esta de aquí es increíble. Yo sí tengo algunos discos de los manes y pues es un grupazo. En esta está estrenándose el baterista, ¿no? El Mike Mangini. Maestro, eso todo. Una aunque comparado con el Mike Portnoy, yo me quedo con el primero, Mike Portnoy. Claro, sí, por supuesto. Esto. Opino ahí lo mismo. Pero igual, los ahí discos con el Mike es genial. Sí. ¿Para qué más? Otro aire. Igual son músicos demasiado de otro nivel. De otro universo, me parece a mí, incluso. A ver, muchachos, son las 20 horas con 32 minutos y estamos en la parte final de la entrevista y ya llegando al bloque final de Aleación Maestra. ¿Qué tal les ha parecido la entrevista? Y pues, ahí unas palabras. Pues este espacio es grandioso, como le habíamos anticipado, pues hay pocos espacios que abren a las bandas, y especialmente de metal, ¿no?, de rock, espacios tan grandes. Estamos cerca más o menos de la hora y media, hora y 40, ya mismo 2 horas. Uh-huh. Y me parece genial que espacios como este se puedan abrir a bandas que estamos tratando de consolidarnos. Es complicado, pues, que bandas lleguen a ser conocidas, y es por eso que yo siempre también enfatizo, igual como con el Sebas, ¿no?, de que esto es, la escena es un solo puño. Los medios, la gente y los músicos deben mover todo esto para que, pues, alguna vez en Ecuador hablemos de industria musical, que es a donde queremos apuntar, creo que como artistas. Uh-huh. Sí. Palabras, Eduardo. Bueno, para mí igual un agradecimiento a ti por la invitación, y la verdad, primera vez que nosotros estamos compartiendo en la radio tanto tiempo. Uh-huh. y siendo banda que está estrenando recién su primer disco. Uh-huh. Y sobre todo a mí me ha encantado el recibimiento, es súper chévere, se puede conversar fluidamente, el ambiente, todo es chévere. Gracias por la invitación. Ya sabes. Olmes. De corazón, gracias, Daniel. Gracias, de verdad. Chévere. Nada más. Muchas gracias. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por el apoyo y porque este es un ejemplo a seguir, el que estás haciendo. Para todos, en verdad, los que sí, un aplauso para la acción maestra. Para toda la gente que esté interesada en hacer radio, vea lo que hace Daniel, esa es la manera correcta de hacer. Y pues, como dije, todo esto es un puño y siempre voy a pensar así. Y como siempre he dicho, siempre me preguntan, la pregunta que hiciste de arte y cultura, y me preguntaban ahí música, ¿con qué metal me quedaría yo? Yo me quedo con el ecuatoriano, la verdad. Creo que lo que nosotros tenemos más rico, más que el petróleo y todo eso, y que se nos quieren robar, entre comillas, es nuestra cultura y nuestra música, definitivamente. Así que muchas gracias, Daniel, porque lo que tú haces, en verdad, no es pequeño, sino es enorme. Es enorme. Muchas gracias por esas palabras, me hacen sonrojar, muchachos. Muchas gracias a Hideker por esas palabras. Yo siempre les digo a todos los, a cada banda que viene acá a este espacio, siempre digo que este programa es hecho con la convicción de que es la única forma. Nosotros somos medio de comunicación y cumpliendo con esa palabra, pues debemos ser un enlace entre el artista y la sociedad. La única forma en la que la sociedad puede conocer su producto, su trabajo, su arte, es a través de los medios de comunicación. Ya nos ayudan bastante las redes sociales, pero los programas de radio también tienen que ver bastantes. Entonces, esa es una. Y este espacio está abierto para todas las bandas. Y comunícate y de una envía tu material. Escríbeme al Facebook tranquilamente y te agendo de una, no hay ningún problema. Y el espacio está abierto y ya lo saben, muchachos. Muchas gracias por eso. Entonces, puede ser que cerremos de este. Ah, por cierto, algún saludo, alguna palabra final. Los contactos de la banda, por Dios. Digan para que la gente les pueda ubicar, descargar su música. Claro, puedes darle like a nuestra página de Facebook como Hidekel Metal. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, que está igual como Hidekel Metal. Nos puedes seguir en Instagram, ahí subimos fotos. Muchas fotos que no salen en Facebook están en Instagram. Así que dale like allá también. Igual estamos como Hidekel Metal Band, y en Tumblr también puedes ver nuestras fotografías. Igual, como Hidekel Metal Band. ¿Algún saludito por ahí? ¿Alguna aquí, saludo especial? ¿Alguien que te esté escuchando? Saludos a Aura y a Joseph, que me están escuchando en la casa. Bacán. Igual de ustedes, muchachos. Pues un saludo a toda la audiencia. Esperamos que la gente que nos haya escuchado esta noche pues pueda asistir al concierto de lanzamiento el 10 de septiembre en el Teatro México a las 7:30 de la noche. Va a ser una noche grandiosa. Eso, un agradecimiento a toda la gente que nos está escuchando. Bacán. Yo quisiera hacer un saludo a mi esposa Karen, y también un saludo especial a mi mamá, Pola, que está cumpliendo años el día de hoy. Perdón, mami, por no llegar al pastel. Y por supuesto a toda la gente de Aliación Maestra que nos escucha y a la gente que también estaba en la transmisión en vivo por Facebook. Chévere. Un saludo para los demás integrantes de Hidekel, que, por cierto, el señor Roberto Chango, que debería estar aquí, pero no está. Pero bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este preciso momento y más que todo a toda la gente que ama el arte ecuatoriano y a toda la gente que sabe trabajar no solo de palabras, sino con acciones también. Bueno, a todos los músicos, todos los gestores, creo que todo el mundo hace gestión al apoyar, al comprar mercadería y consumir lo nuestro. Así que agradecidos con ellos y un saludo especial para Ale que nos esté escuchando. Chévere. Entonces, un tema más del disco, ¿cuál? ¿Le ponemos a... o ustedes tienen ya pensado cuál? El 8, el track número 8. ¿Cómo se llama el tema? Yo soy. Ya, listo. Entonces, estuvo aquí en Aliación Maestra... Hidekel. Listo, ya regresamos para la parte final. Yeah. suena el tema Yo Soy, a cargo de Hideker. Ya hicimos la despedida con los muchachos y pues un agradecimiento infinito para ellos por haber venido a la entrevista aquí en este programa. Esto es Aleación Maestra. Y llegamos a la parte final de Aleación Maestra. La edición, déjenme ver qué número, la edición 112, iniciando este noveno mes del 2016, el mes de septiembre. Por cierto, estoy de cumpleaños en este mes. El próximo martes cumplo 34 vueltas, así que pilas a la gente, ya saben, ahí caerás. Y vamos con la parte final. El pasado 28 de agosto en Santa Mónica, California, Estados Unidos, a la edad de 66 años, falleció Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel. Fue cantautor y compositor, escritor, productor musical, etc. Es notable su contribución en la música latinoamericana en múltiples géneros, recibiendo premios y reconocimientos dentro y fuera de su país. Sus ventas superan los 150 millones de copias en versión de los... y para cerrar este programa de Aleación Maestra, escucharemos algo en versión de la banda mexicana Jaguares, un clásico del Divo de Juárez, así se lo conocía a Juan Gabriel, así que pasen su tumba y escucharemos el tema Te Lo Pido Por Favor, a cargo de Jaguares. Y con esto nos despedimos de esta noche. Estuvo con ustedes Daniel Castellano, su servidor y compañero de siempre, y próximo jueves a partir de las 8 más de Aleación Maestra. Sigue en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Descárgate la aplicación en Play Store, Radio CCE HD. Les dejamos con algo de Jaguares, Te Lo Pido Por Favor.